Uno a veces se enreda, hermano. Uno dice, ¿qué le hablo a esta persona? Para no ofenderlo. Porque tenemos un problema en esta época que es ser políticamente correcto. Entonces, de repente nos da miedo, decimos, ¿cómo no podemos ofender a la persona? Bueno, ahí es lo que le tenemos que pedir al Señor, que nos dé sabiduría para hablar de tal manera que la gente no se ofenda por una tontera que decimos, pero sí entienda claramente lo que el Señor le está diciendo. Que está mal, que tiene que cambiar, que tiene que girar en 180 grados y seguir al Señor. Entonces, la palabra acá, el mismo Señor dice que Él les dio autoridad o poder. En griego esa palabra también es virtud. Virtud. Me fui al diccionario de la Real Academia Española un poco para ver qué es lo que es virtud. Cuando el Señor nos da autoridad o nos da poder o nos da virtud, el diccionario de la Real Academia dice que la virtud es una fuerza que tienen las cosas para producir o causar efectos. Nada que ver a lo que yo pensaba. O sea, es una fuerza o poder para producir un efecto determinado. O sea, el Señor nos da autoridad, nos unge para que cuando nosotros hagamos algo, digamos algo, eso produzca un efecto. Y nosotros estamos, el efecto que estamos buscando es que la persona se vuelva a Dios. La segunda connotación dice que es la eficacia que tiene una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. Ni idea tenía yo de eso. Yo no lo estoy inventando. Vaya, Real Academia Española, www.rae.es. Hay una cosita ahí. Usted coloca la palabra virtud y va a aparecer lo que estoy diciendo. O sea, eficacia es una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. Tercera connotación, fuerza, vigor o valor. Cuarta connotación, poder o potestad para actuar. Quinta connotación, integridad de ánimo y bondad de vida. Sexta connotación, disposición constante del alma para las acciones conforme a la ley moral. O sea, yo creo que el Señor sabía lo que estaba haciendo, me parece, cuando nos da virtud para salir a predicar o para hacer cualquier cosa. Él nos dio una unción, un poder, una autoridad para que seamos eficaces en lo que vamos a hacer y podamos producir salud, por un lado, podamos producir un cambio en las cosas y podamos engendrar, por así decir, fuerza o vigor. Entonces el Señor, cuando hace eso con los discípulos, los capacita. Y con nosotros ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, volviendo, hermano, a lo que decíamos recién en el primer párrafo, la única manera de salir y evangelizar como el Señor quiere que hagamos es intensificar nuestra relación con Jesús nomás. Porque mientras más lleno de Jesús o del Espíritu Santo, mientras más lleno de Dios estemos, mayor virtud va a haber en nosotros, mayor poder va a haber en nosotros, mayor efecto va a producir lo que nosotros podamos decir. O sea, Él es el que envía, Él es el que da poder, vamos bajo su autoridad, anunciamos su evangelio y es Él el que debe llenar nuestra vida. Porque el Señor nos va a dar estrategia y de hecho la está dando. El Señor va a dar forma de llegar y siempre lo va a hacer. Pero nada puede reemplazar el poder que el mismo Dios nos da. Podemos tener la mejor estrategia, los mejores espectáculos cristianos. Podemos tener los mejores medios, podemos tener expertos en todo lo que es los medios tecnológicos que hay hoy día, pero si no está el poder de Dios detrás, va a ser un espectáculo más. Y ahí vamos a perder, porque como no somos profesionales en la cosa de medios, hay gente que es profesional que está todo el día en eso. Entonces no vamos a poder alcanzar el nivel, a lo mejor, de excelencia que tienen otros. Pero cuando está el poder del Señor, cambia todo. No es que no vayamos a procurar la excelencia, no es que no vayamos a procurar alcanzar la perfección, pero sabemos que a lo mejor no vamos a llegar a eso. Pero si está la gracia de Dios, eso hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Entonces, aquí el Señor es súper simple, hermano. O sea, es tan simple la estrategia del Señor. Es como si dijera, mire, lo único que ustedes necesitan es esto. Pum, les dio autoridad, vayan lejos. No le dijo nada más, le dijo, vayan, echen fuera demonios y sanen a la gente. Y anuncien el evangelio del reino. No lleven nada, ni siquiera dos mudas de ropa. Un par de chala nomás. Nada más, ¿ya? Un par y un bastón. Ahora el bastón no sé. Bueno, para defenderse, para firmarse, para muchas cosas, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, los discípulos andaban con espada alguno, hermano. O sea, ¿usted cree que...? ¿Cómo la cuestión? Por algo andarían con espada. No andaban matando gente, pero habían cosas que eran peligrosas. Creo yo, digo yo, ¿ya? Eso es mío, ¿ya? No está en la Biblia, es mío. Entonces, hoy día Jesús, hermano, no está acá en la tierra. Aunque la Escritura dice que cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está. En espíritu, digamos, Él está. Él no está, pero Él antes de ascender, antes de irse, Él mismo le dijo a sus discípulos en Juan 14 que era necesario que Él se fuera y que Él nos iba a dejar algo a cambio. El Espíritu, el Consolador, el que estaría siempre con nosotros. Y Él, Espíritu Santo, tiene todas las cualidades que Dios tiene. Entonces, Él está con nosotros, nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe, siempre. Y una de las tareas del Espíritu Santo, hermano, que lo vimos también los que estuvieron en el retiro, es ayudarnos en nuestro contacto con Dios, nuestra comunión con Dios. Porque, hermano, para poder en este tiempo tener eficacia en el mensaje que vamos a dar, debemos estar llenos de Dios. Llenos de Dios, hermano. Porque sabe que hay mucha gente que hace milagros. ¿O usted cree que los que sanan, no es nada contra Brasil, ya no tengo nada contra Brasil, pero como aquí conocemos a los que sanan desde Brasil, no conocemos otro, ellos sanan, claro que sanan, po. ¿O usted cree que no? Hay gente que hace milagros, pero ahora su fuente es otra. Entonces, si nosotros vamos a tratar de, si tú haces milagros, yo te hago tres milagros, pero nosotros apenas, el Señor a veces podemos, no, por gracia podemos sanar a alguien. Pero milagros así espectaculares no somos muy, no hacemos mucho, digamos. Hay otra gente que sí los hace, pero que su poder viene del lado oscuro de la fuerza. Claro. Entonces, nosotros, hermano, para poder ser eficaces en la transmisión del mensaje, debemos estar llenos de Dios. No queda otra alternativa, hermano. Porque si no, vamos a tener un mensaje humanista, a lo mejor vamos a convencer, así como tratar de convencer a alguien. Pero la persona no se va a convertir. Ahora, eso lo hace únicamente el Espíritu de convicción, la convicción de pecado, y se lo da el Espíritu Santo. Así que necesitamos el Espíritu Santo desesperadamente. Pero entonces debemos llenarnos de Dios, estar en, y una de las tareas del Espíritu Santo es que nos pone en contacto directo con Dios y nos hace vivir de manera espiritual. ¿Cómo hoy día podemos dedicarnos solo a Dios sin que nada nos enrede o nos haga perder el foco? Hay que ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Porque dice que los que somos, porque aquí uno tiene que ponerse, ¿no? Aleluya. Me tomó en danza. ¿Cómo, hermano, nosotros vamos a no estar enredados con otras cosas? El Espíritu es el que nos hace vivir de manera espiritual. Es únicamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo es el que nos puede mostrar las cosas. Dice, ¿cómo sabemos quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Y eso dice que uno lo sabe, que uno lo sabe. Entonces, necesitamos, hermano, eso. O como dijo el hermano Marcelo Medel la semana pasada, que alguno se rió, otro no, dijo, necesitamos convertirnos, pues, hermano. Necesitamos convertirnos. En el sentido que nuestro, ¿en qué sentido? Que nuestro centro y nuestra prioridad, una, primera de todo, sea el Señor. Porque sabemos hasta el cansancio que si uno busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas, así que no le va a faltar nada, hermano. Si usted está preocupado, es que si me dedico al Señor primero, no, si va a tener para pagar las cuentas, va a tener para comer, va a tener para comprarse un Porsche, va a tener para comprarse un yate, ir al Caribe, va a tener para todo lo que quiera. Pero hay que buscar el reino de Dios y su justicia primero. Ahora eso nosotros lo sabemos. Yo me incluyo. Todos nos enredamos, sí. A todos nos flaquea la fe. Todos de repente decimos, chuta, hoy día, es que hoy día no, en realidad me tengo que quedar trabajando, porque ustedes saben, yo muchas veces lo he dicho, tengo que quedar trabajando porque a lo mejor no voy a llegar a fin de mes. Y la cosa es que el Señor nos ha mostrado mil veces que vamos a llegar siempre a fin de mes. Y que no nos va a faltar nada. Apretados podremos estar, pero no nos va a faltar. Entonces, ¿en qué sentido uno dice convertirse? Que el Señor sea primero y que nada más nos esté enredando a nuestro alrededor.